buenas tardes. Estás en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de Best FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón, el programa dedicado a rock progresivo. Ya sabes que me llamo Antonio y que teléfono de contacto con el programa y con el control es el 917773928. Repito, el 917773928. En cuanto a la noticia que ya os adelanté de que se estaba negociando el tema del concierto de los Flower Kings en el mes de abril aquí en Madrid, pues de momento no hay grandes novedades. Según las últimas noticias que tengo, están las posibilidades en un 70% a que sí y un 30% a que no, pero más que eso no os puedo decir. De momento no tengo ninguna otra noticia nueva al respecto. Eso sí, estaros atentos, porque a la primera noticia que confirme el concierto de Flower Kings en Madrid, pues os lo diré. Y lo que creo que sí está confirmado es el concierto en Barcelona, pero no tengo la fecha. Cuando la tenga, también podéis estar seguros que os la diré, sobre todo en el caso de que no toquen aquí, claro está. Y después de la presentación y del pequeño recordatorio sobre el posible concierto, no seguro, concierto de Flower Kings en Madrid, pues vamos a empezar el programa y no con buenas noticias. Últimamente esto aquí parece un programa de casi de esquelas, porque la semana pasada os contaba el fallecimiento del guitarrista o de uno de los guitarristas del grupo húngaro Solaris, y hoy pues tenemos otra noticia tristemente fúnebre, y es el fallecimiento de Fabrizio De André. Fabrizio De André, sobre todo los más jóvenes, pues casi seguro que no sonará prácticamente de nada. Para los que llevamos muchos años en esto del progresivo, nos suena a mucho, nos suena pues a un colaborador de Premiata a finales de los 70, no se puede decir que fuera un músico progresivo propiamente dicho, pero se puede decir a un músico folk progresivo o cantautor progresivo, con una relación muy estrecha con Premiata Fornaia Marconi, y que a muchos amantes del progresivo y sinfónico italiano pues nos gustaba, no a mí sino a muchos conocidos más aparte de mí que conozco y que le gusta el progresivo y el sinfónico italiano, pues también le gustaba mucho este músico Fabrizio De André, y que según noticias que me llegaron el otro día también por internet, comunicaban el fallecimiento de este gran músico italiano. Un músico, voy a repetir, se puede definir como folk progresivo o cantautor progresivo o como queráis llamarle, y que entre otras cosas nos dejó un maravilloso doble álbum en directo que supongo estará editado en o reeditado en compact disc. Yo esa edición no la tengo, yo tengo la del LP. Un álbum que se editó en Dischi Recordi en Italia y que se llamaba Fabrizio De André in Concerto, y era un concierto grabado en enero de 1979, cuatro noches en Florencia y Bolonia que se grabaron, de lo que salió este doble álbum. Y en este concierto la banda que llevaba Este señor era nada más y nada menos que Premiata Forneria Marconi al completo. Es decir, Franz Di Giorgio, batería, percusión, marimba, Patrick Givas al bajo, Franco Musida en todo tipo de guitarras, guitarra eléctrica, acústica, de 6 y 12 cuerdas, voz, Flavio Premoli en los teclados y además Lucio Fabri o Luci Violino Fabri, que fue también en su tiempo miembro de Premiata al violín y percusión, y un músico más invitado que era Roberto Colombo en los teclados, guitarra acústica, voz y percusión, y el propio Fabrizio D'André era guitarra acústica y claro, la voz solista. Pues esto fue desde luego, es un histórico doble álbum en directo que a muchos amantes del progresivo italiano les gusta mucho, aunque voy a repetir, no se puede decir que sea progresivo puro, sino más bien es folk, folk italiano, pero con toques progresivos o toques sinfónicos evidentes. Pues desde aquí vamos a hacer un pequeño homenaje a Fabrizio D'André, por un lado con un tema de ese doble álbum, un tema titulado Giugno 73, y después otro tema en que ya no está Fabrizio D'André, sino que es el cierre de los conciertos de la gira de Premiata Forneria Marconi en el año 1998, que ya ha sonado aquí en el programa, el doble álbum en directo de esa gira, extraordinariamente bien grabado, www.pfmpfm.it y entre paréntesis Il Best. Es un doble en directo, la gira 98 con Premiata Forneria Marconi al completo, y que cerraban sus conciertos con un tema de Fabrizio D'André precisamente, que además también aparece en este doble álbum, Il Pescatore, que es un clásico de la discografía de ese gran músico italiano recientemente fallecido. Bueno, pues después de esta, digamos, de este comentario fúnebre y de despedida a este gran músico italiano y a este pequeño homenaje desde el programa a su figura, pues vamos con lo que realmente importa, que era su música. Giugno 73, Fabrizio D'André en directo en el año 79, y Il Pescatore, composición de Fabrizio D'André, pero en versión de Premiata Forneria Marconi en el año 98. Sono sposato in più canti, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace di vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlando, e speravo che avrebbe insegnato tua madre a dirmi ciao come stai, insomma non proprio a cantare, per quello ci sono già io come sai. Vestono in modo un po' strano, mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi sono loro stasera i migliori che abbiamo, e adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino stracciato, i miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano, e tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato, e lo stesso quei due peli di elefante mi fermava nel sangue, io dati al passante, poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati, io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati. Pues desde aquí nuestro homenaje a Fabrizio De André, recientemente fallecido. Y pasemos a cosas más alegres, pasemos a la actualidad progresiva. Y vamos a seguir escuchando ese gran álbum llamado Musical Witchcraft, un álbum del flautista Collar Attila, o como se diría en castellano, Attila Collar, flautista de Solaris, que acaba de salir a finales del año 98 por el sello húngaro Peripheric Records, el mismo sello de grupos como Aftercrime, por ejemplo, un sello que se dedica sobre todo al progresivo húngaro y que la verdad está editando discos brillantísimos. Y no sé exactamente si el nuevo álbum de Solaris, que acaba de salir y que estoy pendiente que me llegue, ha salido en Peripheric Records o en otro sello, pero es muy probable que también haya salido en este sello húngaro. En este álbum colaboran cantidad de músicos según los temas y composiciones, y excepto la suite y uno de los temas que escuchamos la semana pasada, los demás temas no son muy largos, son muy buenos, lo que no quiere decir que temas no muy largos no sean muy buenos, y aquí está claro, escuchando este trabajo. Vamos a escuchar dos temas, los dos últimos temas del compact disc, que se titula el primero Rocks and Waves from Saint Malo, en el cual colabora Gomor Laszlo en la batería, Kisabo Gabor al bajo, claro, Collar Attila, flauta, teclados y vamos Zolt en la guitarra eléctrica. Y el siguiente tema, el que cierra el disco, se llama Alquimia, y en él colaboran pues Bogdan Zaba, guitarra eléctrica, Gorderis Seren, vocales, Gomar Laszlo, batería, Collar Attila, flauta, todo tipo de flautas, mejor dicho, teclados, percusión, programación de teclados, Collar Silvia, vocal, Pox Tomás al bajo y Ulman Zurza en vocal. Vuelvo a repetir, este es un álbum que me parece muy brillante, muy interesante, y que hace esperar que el próximo disco de Solaris sea buenísimo, porque como salga como el disco de su flautista en solitario, desde luego espero que salga un gran trabajo. Vamos pues con este álbum, repito, se llama Musical Witchcraft, el músico Collar Attila, aunque lo correcto en castellano sea al revés, Attila Collar, porque Collar o Collar es el apellido. Vamos pues con este Musical Witchcraft y estos dos temas, Rocks and Waves from Saint Malo y Alchemy. We'll be right back. Thank you. este era Colar Attila, el flautista de Solaris, y su álbum Musical Witchcraft, muy muy recientemente editado. Y continuamos con discos editados recientemente, este un poquitín antes, pero también hacia finales del año 98, ya ha estado sonando por aquí, y es hoy el último tema que nos queda por escuchar de este disco. Se trata de los jovencísimos suecos Valinor's Tree y su álbum autoeditado, autoproducido, Kingdom of Sadness, un disco que para mí es de los más interesantes que han salido el año pasado. La formación de la banda es Anders Lindgren al bajo y voz, Johnny Longmire teclados y voz, Matías Yarzeth batería y voz, y Ola Sivufalt voz solista y guitarras. El álbum, repito, está autoeditado por la banda y se titula Kingdom of Sadness. Nos faltaba por escuchar justo el último tema, el cuarto tema de este compact disc. Se titula Deep y aquí seguimos apreciando pues las influencias de sus compatriotas, como pueden ser Landberg o incluso Anecdoten, y algunas influencias que curiosamente provienen del pop británico, como pueden ser Oasis, pero que con esta combinación que hace el grupo, la verdad es que suena francamente bien, original y fresco, que es lo importante. Vamos pues con este tema, Deep, perteneciente al álbum Kingdom of Sadness de Valinor's Tree. Higher! mind for me. There is my peaceful cathedral. I will go there, but I'm afraid. But there I saw a wonderful girl. She held a star in her hands, shining with a beautiful light that gave love across the land. She's staring at me, she's perfect to me. We'll be right back. swallows my veins. Every day that passes by just confirms that I am right. Alone with a cigarette, that's what I am, that's what I want to be. Smoke burns my eyes, burns my lungs, but that's what I am, that's the only way I can be. And as the cigarette burns my lips, I'm slowly falling down, falling into sleep, sleep forever too. That's the way it is, that's the only way it can be. So please, just leave me alone. Take away from me all the things that I want. Take away from me all this love that I need. Take away from me all those beautiful things that I've said. Take away from me all of the things that is me. It will ease my pain, and then please leave me be. I will go now to sleep forever deep. And as the sleeping pill falls to the ground, there's nothing there. The darkness, darkness, and a picture of final con mucha fuerza de Valinor's Tree. Y aprovecho este grupo sueco para deciros nuevas noticias. Me ha llamado hace un ratito Luis Arnaldo del programa Fórmula Rock, aquí en esta emisora que emite los miércoles y los jueves desde la 1 de la mañana y 1 de la madrugada, ojo, no 1 de la tarde, 1 de la madrugada, que también es muy aficionado al progresivo y me ha comentado que ha estado hablando hace no mucho, hace poco tiempo, con la gente de Sun Records, que está intentando organizar el concierto y se está intentando apalabrar 2 noches, que serían el 14 y 15 de abril posiblemente. ya son más noticias y dos noches. Vamos a ver si hay suerte y sale para adelante este concierto. Repito, se está hablando del 14 y del 15 de abril. Vamos a ver si hay suerte y sería en la sala Caracol. Y ha llegado el momento para una de las secciones fijas de este programa. Efectivamente, hemos llegado a mis temas favoritos. Hoy dedicado de nuevo a recorrer estos álbumes que están sacando King Crimson en el DGM Collectors Club, ese club al que hay que suscribirse para recibir los compact discs que no aparecen en las tiendas. Estos compact discs no se venden en las tiendas y hasta ahora pues han sido dos números o dos compact discs y estamos a la espera del tercero, que en teoría será un disco en directo con Jamie Muir. De momento el último es este King Crimson Live at Jacksonville en el año 1972, con Robert Fripp en las guitarras Mellotron, Mel Collins saxo flauta Mellotron, Bob Burrell al bajo y voz solista, y Ian Wallace batería y coros. Efectivamente, es la misma gira que el Earthbound, aunque suena relativamente mejor que el Earthbound en cuanto a calidad de grabación, aunque la grabación, digamos que es de una cassette en la mesa de mezclas, pero bueno, ha quedado una, después de, además de la limpieza de impurezas, pues ha quedado, digamos, bastante decente el sonido, y vamos a disfrutar con uno de los clásicos que ya lo hemos escuchado aquí, yo creo que en todas sus versiones posibles e imaginables, con el 20th Century Schizoid Man, tema que siempre me ha encantado y que aquí con el solo desmelenado del señor Mel Collins yo creo que todavía me encanta más. Vamos pues con 20th Century Schizoid Man, King Crimson en directo, año 1972. Clemson. Good night, everybody. Black Sabbath next weekend. Good night. Y vamos a seguir en una onda parecida, por lo menos por músicos influenciados por King Crimson. Y nos quedaba pues precisamente una de las obras más importantes que aparecen en el disco que va a sonar a continuación, pues nos quedaba eso por escuchar. Se trata de Mort Macabre, esa unión entre dos de los miembros de Anekdoten y dos de los miembros de Landberg, ese álbum dedicado, digamos, a las bandas sonoras de cine de terror en nuevas versiones de realizadas por estos músicos. Y una de las pocas composiciones propias de este álbum es precisamente la suite que da título al disco, Symphonic Holocaust. El álbum se llama Symphonic Holocaust, ya lo sabéis, y los miembros y músicos de Mort Macabre, repito, dos de ellos de Anekdoten y otros dos de Landberg, son Niklas Berg al mellotron, el Fender, Theremin, sampler, guitarra y bajo, Stefan Dimle, bajo, mellotron y Moog, Rainer Fiske, guitarras, mellotron, violín y Fender Rhodes, y Peter Nordens, batería, percusión y mellotron. Pues de este álbum yo creo que hay muy poco que decir, simplemente que a mí me parece una verdadera y auténtica obra maestra y, sinceramente, este Symphonic Holocaust, una auténtica joya con la que cierran este impresionante álbum. Vamos pues con esta suite Symphonic Holocaust, de las mejores composiciones de los últimos años dentro de esta onda, ya conocéis, compleja y bastante oscura y melotrónica del progresivo. Thank you. Pues esto que estaba acabando en este mismo momento es Sinfónico Holocaust de Mort Macabre, lo que es lo mismo, esa reunión entre miembros de Landberg y Anecdoten. Ya habéis visto qué pedazo de suite este Sinfónico Holocaust, que además es el título del disco, editado por el sello sueco Melotrone. Vamos a continuar con algo más tranquilo, más reposado, mucho más sencillo, digamos melódico, agradable y bonito, como se suele decir, nada complejo, y que es un disco muy agradable, no es ninguna obra maestra, ya lo comenté la semana pasada, ha estado sonando aquí unos cuantos días. Son los italianos Camera Astralis, el álbum I Supplicanti, editado por el sello italiano Imago. Es un grupo que recuerda muchísimo a los Génesis de la época de A Trick of the Tail y un poquitín también de Wind and Wuthering, un sonido muy parecido, y el vocalista se parece muchísimo a Phil Collins en esa época. La banda está formada por Renato Cavallero, el líder, compositor de toda la música y vocalista, voz, coros, teclados, batería y percusión. David Sgorlon, guitarra eléctrica acústica de 6 y 12 cuerdas. Gianni Gianella al bajo. Andrea Stannini, piano eléctrico y piano acústico. Y este álbum está, voy a repetir, editado por el sello Imago, un nuevo sello italiano. El álbum se ha editado a finales del año 98, repito, y se titula I Supplicanti. Vamos hoy con dos temas que están unidos, casi todos los temas de este álbum están unidos, que son I Margini del Sogno y Giorno dell'Inchiostro. Es una música, digamos, relajante, suave y tranquila, digamos, para un poco hacer un poco de contraste con lo que hemos estado escuchando en los últimos minutos. Thank you. luci verso un sole luminoso. Camminando nella luce attraverso immagini del sogno. Nell'acqua cerchi che non vanno via, e il tempo che va così sfiorirà. Ci sono giorni neri come inchiostro, le lacrime che brillano di sale. Qualcuno sta bussando il mio dolore, scendendo tra i gradini del mio umore. E non so ancora separare il mio arcobaleno da un prato nel cielo. Le maschere cercano ancora di possedere un'anima, vendendo il loro pianto alla fiera dei perché. Cerca la tua strada tra i supplicanti ciechi che non hanno ancora smesso di lottare e di pregare. Cerca la diamanti di vetro che per sempre brilleranno nella polvere e nel fango. Ciascuno troverà di pane andando via, la luce se ne va, il giorno finirà. Ci sono sere per parlare al vuoto, i pensieri stracciano la mente, qualcuno sta bussando alla mia porta, scendendo nel giardino della vita. E non so ancora spiegare i miei indovinelli alle stelle del cielo. Le mani in due accarezzando la tua assenza in un mondo senza te. Cerca la tua strada tra i supplicanti ciechi che non hanno ancora smesso di lottare e di pregare. Cerca la tua gloria tra mille diamanti di vetro che per sempre brilleranno nella polvere del fango. Estos eran Camera Astralis, su álbum Y Supplicanti, editado este año pasado, a finales del año pasado, en 98, por el sello progresivo italiano Imago. Y seguimos en Italia, pero con un grupo que a mí personalmente me gustan muchísimo más, me parece uno de los mejores grupos progresivos de la actualidad, un grupo con una originalidad y una personalidad absolutamente impresionantes y que disco a disco se van superando. Se trata de Deus Ex Machina y su último álbum Equilibrismo da Insofferenza, editado por el sello progresivo italiano Califonia. Este álbum es una verdadera joya, para mí parece una obra maestra. Todos sus discos me entusiasman, pero aunque parezca mentira, por lo menos mi impresión de disco para disco se van superando. Y este Equilibrismo da Insofferenza es, en mi opinión, impresionante y quizás el mejor hasta la fecha. Vamos con el tema que da título al disco, Equilibrismo da Insofferenza, y atención a la introducción de batería de Claudio Trotta, para mí, por cierto, uno de los mejores baterías del progresivo actual. Vamos pues con, no voy a presentar ahora la banda, además vamos un poquitín apretados de tiempo para que me quepa todo lo que quería que suene hoy, y vamos pues a escuchar simplemente este Equilibrismo da Insofferenza, Deus Ex Machina, atención a la introducción de batería, y la verdad, una verdadera obra maestra. Thank you. sospeso sull'abisso. Estos eran Deus es máquina, Equilibrismo da Insoferenza, el disco y el título también del tema que ha sonado, editado con el sello progresivo italiano California hace pues unos meses, a finales ya del 98 también. Y ahora un disco un poco más antiguo, del año 94, que me ha costado, la verdad, sangre, sudor y lágrimas encontrarlo, y lo he conseguido encontrar en un catálogo italiano. Es una auténtica joya. El grupo son los brasileños Quaterna Requiem y el álbum Quasimodo, que fue su segundo trabajo. Un grupo liderado por una mujer, por Elisa Wittmann, en los teclados, y que se acompañaba por Claudio Dantas en la batería y percusión, y como músicos invitados Fabio Fernández, bajo y guitarra acústica, y José Roberto Cribano en las guitarras. Además contaron con la colaboración de Sergio Díaz en flautas y klunghorn, y un monje benedictino que no dan el nombre, como canto gregoriano. El álbum está dedicado pues a Quasimodo y es un pues un álbum conceptual. Vamos, como vamos así un poquitín apretados de tiempo, directamente con el tema que abre el disco, se llama Fanfarra, que en castellano sería Fanfaria, y vamos pues con esta introducción a este álbum conceptual llamado Quasimodo, y que merece la pena que lo busquéis, y si lo encontráis pues mucho mejor. Y después de Quaterne Requiem, esta introducción súper clásica de rock sinfónico clásico a su obra conceptual Quasimodo, hemos llegado a la sección final del programa, al baúl del arqueólogo, hoy dedicado al grupo alemán Agitation Free y un álbum inédito, porque solo había salido como grabación pirata, en directo de la banda. Es una edición del nuevo sello alemán Garden of the Lights, que está reeditando cantidad de discos de progresivo alemán y de psicodelia alemana o totalmente desconocidos o de muy cortas ediciones. Pues ha editado este álbum en directo, que fue grabado para la radio alemana, que salió en un pirata, según parece, de sonido horripilante y con todos los créditos al revés, es decir, todo mal. Y este sello se ha encargado de ponerlo todo en su sitio, el sonido es perfecto y además las mezclas están hechas por el mismísimo Michael Hönig, el teclista y líder de la banda. Es decir, total garantía en cuanto al sonido y es una edición absolutamente legal y se puede decir que nueva, puesto que el pirata no se puede considerar como tal. La formación del grupo en este año 1974, cuando se grabó, eran Lutz Ulbricht en la guitarra, Gustav Lutzens guitarra, Michael Gunther al bajo, Michael Hönig en los teclados y Burgard Rauss en la batería y percusión. Vamos pues con un tema de este álbum, se titula Laila, no tiene nada que ver con el Laila de Derek and the Dominos. Y con esto cerramos el programa, deseando que paséis una muy feliz semana y recordando que volveremos a estar aquí con vosotros el próximo miércoles de 7 a 9 como de costumbre. Vamos pues con Agitation Free, Laila, editado con este sello alemán Garden of the Lights. Thank you.